Continuamos con un álbum llegado directamente a nuestra dirección postal. Se trata de Four Waves, del alemán Florian Wittenburg, pianista nacido en Berlín en 1973 y que ha trabajado con varios artistas en los campos de la música, el vídeo y la escultura, incluyendo a la famosa virtuosa del theremin rusa Lidia Kamina y al pianista holandés Nico Huijbrechts. En este último disco, los tracks 2 y 6 están compuestos bajo su propio software de diseño de sonido llamado Kima. A continuación vamos a escuchar estos dos tracks, más el tercero del disco titulado Morse to Minor, compuesto por Wittenburg a la electrónica y Daniel Hamburger al vibráfono. Más información en www.florianwittenburg.com. Thank you. Continuamos con el mítico grupo musical Art Ensemble of Chicago, que inaugurará la nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Madrid, que se celebrará del 6 al 30 de noviembre. Más información en festivaldejazz.madrid.es. Art Ensemble of Chicago son uno de los más grandes fenómenos musicales surgidos de entre todos los que hizo florecer la AACM de Chicago. Aunque su primer disco fuera de 1969 y en 1968 se reagrupasen alrededor del Roscoe Mitchell Art Ensemble, este año se cumplen 51 años desde su creación. Entonces acá un aluvión de acontecimientos ha marcado su existencia. Los más importantes, sin duda, las muertes de dos de sus componentes originarios, Lester Bowie y Malachi Favors. No obstante, esta incorregible cuadrilla ha seguido fiel a su compromiso de explorar la gran música negra, añadiéndole salpicaduras sonoras que, llegadas desde las esquinas de una enormidad de inspiraciones, moldean una compleja malla de rebotes orquestales, ecos, llamadas y perspectivas, desbaratando así el concepto de obra-composición tradicional. La presente es probablemente la última gira del Art Ensemble of Chicago. Vamos a escuchar a continuación un breve corte titulado Slow Tenor and Bass, tocado en directo en 2006 y compuesto por Roscoe Mitchell. Ladies and gentlemen, the Art Ensemble of Chicago. Otro músico que estará tocando en el Festival de Jazz de Madrid 2018 será Mulatu Astatke, cuya fama en Occidente saltó cuando el vivero artístico del hip-hop estadounidense empezó a utilizar sus creaciones como inspiración para las propias. Sus creaciones oscilan entre la música tradicional etíope y también el funk y el soul. Mulatu Astatke es un músico y arreglista etíope. Trabajó con muchos artistas de jazz influyentes como Duke Ellington durante los años 70. Tras encontrarse con la banda de Massachusetts Aether Orchestra en Addis Abeba en 2004, Mulatu comenzó una colaboración con esa banda que continúa en la actualidad. En el otoño de 2008 colaboró con la londinense Psyche Jazz Collective con The Heliocentrics en el álbum Inspiration Information Volumen 3, que incluía versiones de sus primeros clásicos del Etio Jazz junto con nuevo material tanto de Heliocentris como propios. El instrumento característico de Mulatu es el vibráfono. En 2005 compone parte de la banda sonora de la película de Jim Jarmusch, Broken Flowers. Además, el volumen 4 de la serie Ethiopics se dedica completamente a su música. También ha producido a muchos artistas de África Oriental, incluyendo a Mahmoud Ahmed. Escuchemos a continuación un par de sus temas más inspirados. Thank you. También tocará en el Festival de Jazz de Madrid 2018 el veterano saxofonista americano David Murray. Su nombre, al margen de proyectos propios como su Big Band o el famoso Octeto de los 80, ha estado vinculado al cineasta Robert Altman, a escritores como Stanley Kurtz y a músicos como Cecil Taylor, Anthony Braxton y Oliver Lake, integrante este último con Murray del World Saxophone Quartet. Son solo algunos ejemplos de su densa trayectoria. Murray siente debilidad por las confrontaciones culturales, especialidad que cultiva desde diversos ámbitos. Uno de ellos es el Infinity Quartet, al que ahora incorpora al intérprete de rap, poeta y actor Saul Williams. El resultado de esta colaboración tiene forma de disco, se llama Blues for Memo, y hace alusión al sobrenombre con el que era conocido el turco Mehmet Uluj, que en compañía de su hermano Ahmet introdujo en su país el jazz contemporáneo con la inauguración del Club Babylon. Por este local pasaron Pharoah Sanders, por supuesto David Murray, Sun Ra y Bats Morris, mítico improvisador libre ya fallecido al que también va dedicado el álbum. Escuchemos a continuación un extracto de este álbum. For celebrity, validation, a desire to be seen as one who counts, to be among the counted, a limited number of seats given to some, denied to others, the latest American religion taken off where Scientology left off, the great mind control, the belief you can become, the belief that you can know, is it a matter of cultivating envy, making others wish they could have what you have, live the life you live, the god of those who beat the odds, cultivating talent, investing 10,000 hours, cultivating ideas or exploiting them, thinking of what others have not thought of, making communication easier, exploiting the unknown, fulfilling people's unwanted desires, making them feel they can't live without something they've always lived without. Is it self-actualization or self-image actualization? Is it the desire to be seen with name in print or in lights? Did the successful escape the everyday travails of worry, disappointment, debt and doubt? Heroes, mothers, martyrs? Is it about self-sacrifice or having to sacrifice nothing? Is it about changing the times in which we live? Exercising compassion to entrepreneurial individualism? Striking gold? Being of service? the golden rule, divine intentions, raising families that share those intentions. Is it more about ambitions than intentions? Setting a goal, having a drive, libido, or reacting out of sexual fantasy? To control, to dominate, to be controlled, to be dominated. Is it about philosophy, describes and prescribed patterns of thought, delineating a structure, a framework? Are we talking to ourselves? Are we addicted, cultivating addiction? Should we replace weed with tobacco or tobacco with weed? Water with wine or wine with water? Sugar with honey or agave? Meat with tofu? Ridding ourselves of toxins. Is that it? Ridding ourselves of the unwanted, the undesirable, the unhealthy. Are your thoughts simply an echo of how you feel? Are your feelings as good as thoughts? Can you distinguish between the two? What is the purpose? Money? Does that solve the problem? What is the problem? What is the question? Will how I ask the question determine the answer? What time is it? Who set the clock? Who coded, decoded time? Are there different ways of keeping it? What is the standard? What is the guiding principle? Get rid of fear. Every individual knows what it feels like. Everyone is wrapped in their own emotions, beliefs, timelines, and connections. You can make as much sense of it as you wish to retreat into your shelf of beliefs and disbeliefs. We observe, take action, build, contribute, sit back, doubt, grow fat through comfort or through worry. What if nothing you're convinced of is actually the case? What if it works the way it does in your presence because it's what you expect of it? What if the truth is not enough? What if it's not enough to be sincere in your actions and deeds? If you must also listen and not to blame, to see your own faults and not list those of others. What if the other is a lie? If nothing is original, unique, or without purpose? What if it means you must sometimes sit in silence and not defend yourself? What if you are not alone and alone? Unable to see the reason or understand, your understanding and all of its glory manages to still get in the way. What if your mind works against you? What if it's simply not your time and the stars are right where they belong for it to all to make sense and you choose not to believe it? What if you're too tired to write and think and the music is too loud to concentrate or fall asleep? What if when you turn off the music, your mind starts to orchestrate the silence in every creak of wood, the wind through trees, the call of birds, your heartbeat is enough to dance? También durante el mes de noviembre, el Matadero de Madrid ofrecerá el Festival Flipas, Festival Internacional de Palabra, Acción y Sonido, donde los americanos Joey Barron y Robin Sulzkowski ofrecerán un concierto libre de paradigmas sonoros y convenciones rítmicas, en el que explorarán la belleza del ruido, acompañados de la intérprete cubana Adriana Jacome y el dramaturgo Roland Zuimelpfennig. El reputado baterista Joey Barron es uno de los bateristas favoritos de John Thorne y a menudo se le escucha junto a Bill Frisell. Tocó con Dixie Gillespie, Stan Getz, Dean Hall o Carmen McRae, entre muchas otras. Por otro lado, Robin Sulzkowski es una veterana percusionista muy activa en los cinco continentes en los que ha estrenado y grabado algunas de las obras de percusión más importantes de los siglos XX y XXI. Trabajando con compositores como Karl-Heinz Stockhausen, Kevin Bolans, John Cakes, Morton Feldman e Ioannis Xenakis, entre otras, presentando sus obras en giras que incluyeron la antigua Unión Soviética, India, África, Sudamérica, Corea o Japón. Now You Hear Me es un disco publicado este mismo año en el sello suizo Intact Records y es el que presentarán en este festival. Con Joey Barron y Robin Sulzkowski cerramos el programa de esta semana. Chao. Thank you.